A los 15 años, un día llegué a mi casa, mi hermana estaba escuchando el programa de Mario Pergolini, justo estaban haciendo el radioteatro del mediodía, que en ese momento lo hacían a las 12. Me quedé escuchándolo, flasheada con los separadores, los efectos, todo lo que estaba tirando en ese momento Martín Codini, que era el operador, gran operador de Mario Pergolini. Y dije, bueno, yo quiero hacer lo que hace ese chico. Y me quedé escuchando hasta el final del programa para ver cómo lo nombraban. Ahí me enteré que la carrera era operador de radio. Empecé a averiguar, averiguar, averiguar, a ver dónde hacerla. Supe que era en el Iser y ahí arranqué mi pasión por la radio. Trabajé de muchas cosas, vendedora, un montón de cosas para bancarme la carrera, pero nada me llena como me llena la radio. O sea, yo necesito, incluso muchas veces cuando me voy de vacaciones, es como que ya llega un momento que me falta algo, me falta la consola, los botones, una radio, el operar, el pegar dos temas, me faltan esas cosas. Mi primer trabajo en radio fue el 24 de diciembre a las 0 horas. Y yo lo primero que tuve que hacer fue algo que nunca había hecho, que era hacer un cambio de estudio y hacer un informativo. Me acuerdo de haber llegado 15 minutos antes, haber charlado con el operador para ver cómo era el turno, qué era lo que se hacía ahí. Y me acuerdo de estar en mi mano en el botón de la consola, temblando como una hoja y haciendo el informativo temblando. Al no ser uno profesor o que nunca tú estuviste frente a un grupo que para enseñarles operación técnica, es como, es raro y satisfactorio a la vez. De repente, al principio era como que no sabes cómo encararlo, porque hay muchos términos que usamos nosotros los operadores, incluso que se utilizan en radio, que nada, que la gente común no lo sabe y que la gente que no está en contacto con radio no lo sabe. Entonces, el tener que bajarte a decir, bueno, no, pará, no estás en una radio, no estás todo el tiempo hablando de radio, necesitas como pasarle todos estos datos en limpio para que ellos lo puedan entender y al otro día o a la siguiente clase puedan entender que si vos dijiste tal cosa es esto. Pero por otro lado, súper satisfactorio porque ves que van aprendiendo lo que vos sabés y que de repente ves a gente que le pone onda, que le pone pasión. Nada, es una satisfacción personal increíble. La gente que trabaja en radio la tiene que sentir en la sangre. Yo muchas veces escucho a chicos que te dicen, no, bueno, pero yo estudié operación técnica o estudié producción porque quiero llegar a trabajar con Mario Pergolini, porque lo escuché toda mi vida. La radio pasa porque si te ponen a quien te pongan enfrente, vos sientas por las venas la misma pasión de apretar play ante Pergolini, ante Lehmann o ante Pepe el Verdulero que vino y puso $200 para alquilar un espacio y tener su programa.